No, bueno, las sesiones van a ser un poco así en todo el año, me parece, ¿no? Obviamente tenemos un consejo deliberante mucho más florido en voces y una oposición que está muy trabajando justamente como oposición. Así que bueno, vamos a tener, ayer había un tema especial que por ahí ameritaba la discusión o el debate, pero bueno, finalmente fue una sesión relativamente corta porque el punto más cuestionado pasó a comisión, así que bueno, por eso fue corta la sesión, ¿no? Será más larga después cuando ya la comisión la trate. Bueno, ¿qué ocurrió así con esos puntos? Bueno, en realidad hablamos de los dos, digo, para aclararlo, estamos hablando del veto que hizo el intendente Carlos Antonio Gorsito a la ordenanza que había aprobado el Consejo Deliberante y la nueva ordenanza, el nuevo fondo que envía el Ejecutivo para reemplazar a la ordenanza que se había enviado desde el Consejo Deliberante. Exactamente, de eso se trataba. Y bueno, lo que se decidió en la labor parlamentaria con los presidentes del bloque, la labor, para los que no saben, es cuando se juntan todos los presidentes del bloque con el presidente del Consejo Deliberante y debaten a dónde van a ir esos puntos que se tienen que tratar. De los puntos que había dos que eran de interés tratarlos sobre tablas, porque era la compra de una ambulancia que si no, los valores en estos días que ha habido inflación y todo eso se le iban al Ejecutivo arriba, y ya tenía licitada una ambulancia que va a ser para la unidad sanitaria del Carril. Y la otra era la zonificación de los lotes que van a ser destinados al Procrear allá por Saladillo Norte. Entonces, bueno, esas dos cosas eran como más urgentes. El tema del veto y de la ordenanza que manda la Ejecutiva nueva nos pareció, en general a la mayoría, que tratarlo en comisión, primero porque no había urgencia, nada cambia, digamos, los tiempos del Procrear, y segundo porque obviamente en algunos había malestar porque obviamente el veto es una medida que, si bien es una herramienta que el Ejecutivo tiene cuando no puede aplicar una norma de una determinada manera o cuando cree que de esa manera no puede ser efectiva la norma, si bien es un derecho del Ejecutivo, obviamente los vetos nunca son simpáticos, digamos, ¿no? Para ningún concejal que los trabajó. Entonces, bueno, era lógico que hubiera un malestar. Pero bueno, yo creo que en comisión se puede ver la ordenanza que manda el Ejecutivo ahora, se le puede modificar o agregar cosas. Para nuestro bloque oficialista será contemplando el pedido del Ejecutivo, por ahí para el bloque opositor será con algunas modificaciones, y después obviamente se debatirá o se tratará sobre tablas en el recinto. ¿Por qué se produce el veto, Alejandra? En realidad hay dos puntos que el Ejecutivo, primero quiero aclarar una cosa, Ignacio. Obviamente que sé la labor de los concejales, de todos, y del bloque radical, como ya lo he dicho, en este trabajo de esta ordenanza, y hablar, digamos, no habiendo estado, me parece bastante injusto. Si reconsidero la labor de todo el bloque, de la presidenta, que fue en ese momento Viviana Rodríguez, yo no estuve esos días de licencia por vacaciones de verano. Entonces es bastante injusto dar opiniones o emitir opiniones de, sé que se trabajó y mucho. Y con respecto al Ejecutivo, lo que dice es, por un lado, que el fondo sea destinado solamente al Procrear y no un fondo solidario. Considera que el dinero que viene del Procrear tiene que ir destinado a la gente del Procrear y no a vivienda social o a otro lado, porque en ese caso se desvirtuaría, digamos, o la gente del Procrear, que había algunos que estaban de acuerdo con hacerlo solidario, pero no serían todos, digamos, porque en esto las opiniones, como son muchos los beneficiarios, la opinión no es homogénea. Algunos pensaban que sí, que se podía hacer un fondo solidario, otros preferían que no, que el dinero que entra por el Procrear vaya al Procrear. Y les pareció mejor, sobre todo teniendo un fondo, el FOMUVI, que es el Fondo Municipal de Vivienda. Entonces, separar los fondos, lo que es el Procrear para el Procrear y lo que es el FOMUVI para el FOMUVI. Eso es lo que dice el Ejecutivo, en cuanto a un punto. Y en cuanto al otro punto, que el bloque radical había puesto que fuera este banco de tierras administrado y supervisado por el Poder Ejecutivo, luego en la sesión, por lo que me cuentan, esto se le agregó también este ente supervisor o regulador formado por los presidentes de bloque, por el presidente del Consejo Deliberante, y a vistas del Ejecutivo esto queda, digamos, o sea, es un plan de, el plan de vivienda o todo lo que sea la política de Estado en materia habitacional corresponde al Ejecutivo, el deliberativo por supuesto supervisa ya de hecho, y hay una palabra que por ahí dice, porque dice supervisar y administrar, digamos, cuando dice administrar uno se está metiendo en terreno del Ejecutivo, según lo que dicta, digamos, la Ley Orgánica de las Municipalidades, esto es funciona. Entonces el Ejecutivo reclama, digamos, ese punto. Esos serían los dos puntos, digamos, cuestionados. Y bueno, y ahora habrá un trabajo de comisión y se sacará o la misma ordenanza u otra ordenanza modificada con el trabajo de los diferentes bloques y el trabajo de la comisión, ¿no? Otra de las cuestiones, el fondo que envía el Departamento Ejecutivo, salvo estos dos puntos, ¿es igual a la ordenanza que habían enviado desde el Consejo Deliberante? Sí, en realidad son estos dos puntos que cambian. Yo no entiendo de cuestiones, digamos, técnicas, pero aparentemente había que hacer un veto total, digamos, para modificar estas cosas, que porque algunos decían, ¿por qué no un veto parcial a los puntos? Bueno, según la parte técnica que fue consultada, era mejor o era la única manera de hacerlo así, bueno, y por eso salió el veto así, ¿no? Otra de las cuestiones, con respecto a la ambulancia, te pregunto, porque estaba el comentario, por ahí no sé si estás enterado o no, vos me lo podrás decir, que había alguna discusión allí, con respecto a la posible utilización de la ambulancia que queda de Toledo, digamos, a la que había donado la comunidad de Toledo, porque se había donado con afectación exclusiva para ser utilizada en Toledo y no podría el municipio reutilizarla en otro lado. ¿Puede ser algo de esto? Bueno, el tema principal fue así, inclusive yo al final de la sesión lo estuve tratando, charlando un poco con el concejal Lenzi, digamos, a ver, cuando se hace la compra de esa furgoneta para Toledo, por más que obviamente hubo buenas intenciones, que era proveerle de ese mecanismo de traslado, hay un decreto ley, no recuerdo el número en este momento, pero hay un decreto ley que habla, de la provincia de Buenos Aires, que habla de medidas mínimas que tiene que tener una unidad de traslado. Por lo cual, cuando el director de salud, Salazar, intenta afectar esa ambulancia que es donada a comunidad de traslado, al CAP de Toledo, se encuentra con que le dicen que no, que el decreto ley especifica las medidas mínimas y que eso no puede estar autorizado para ambulancia de traslado. E inclusive le pide al diputado Armendáriz que a ver si se podía modificar. Bueno, es un decreto, los decretos no se pueden modificar. Entonces Armendáriz hace en el año, creo que en el periodo 2012-2013, un proyecto de declaración pidiendo al Ejecutivo Provincial que modifique este decreto, sobre todo en cuanto a las medidas mínimas necesarias, para ver si podían utilizar, o sea, se intentó desde el oficialismo tratar de que esa camioneta sirviera, pero evidentemente hasta ahora no hubo respuestas de cambio, o sea, no se puede utilizar. Ayer estuve hablando con Lenzi, no se lo conoce, lo reconoce como un error, digamos, haber comprado esa camioneta, porque bueno, porque si no encaja dentro de lo que del marco del decreto ley de la provincia, bueno, por ahí ya te digo, esto fue hecho, obviamente el que dona algo o junta fondos para donar algo lo hace con buenas intenciones, y por ahí no se averiguó o no se supo que una camioneta de esas medidas no iba a poder usar. Por lo tanto, la camioneta, ahora la ambulancia que se compra para la unidad sanitaria del Carril, va a ser nueva, y la del Carril, creo, tengo entendido, eso habrá que preguntarle al Ejecutivo, va a pasar a Toledo. Posteriormente, ¿qué se hace? Si se puede afectar a la Dirección de Salud, si se puede afectar a otros lugares, lo tendrán que ver el Ejecutivo y decidir a ver qué es lo que es, cuál es el paso a seguir con esa camioneta que no pudo ser utilizada como bien se quería, ¿no? Uh-huh. Te decía, y cuando hablaba de que, cambiando y volviendo al tema del Procrear, que se había puesto áspero, complicada la sesión, porque igualmente desde el Frente para la Victoria se refirieron a la nulidad de del decreto del Ejecutivo, dijeron que ya era nulo. ¿Es nulo? ¿No es nulo? ¿Cómo están los plazos? Mira, por lo que yo tengo entendido, y hoy tengo una reunión con algunos abogados, para obviamente tiene que ustedes, es discutible eso. De cualquier manera, si pasó a comisión y se toman los puntos del Ejecutivo o se modifican o se hace una ordenanza nueva, esto ya no tiene más discusión, digamos, porque de alguna manera se le entrega, si se acepta así como la mandó el Ejecutivo, entonces hay que discutir lo del veto. Ahora, si se adjunta o se modifica o se hace una ordenanza nueva que sale nuevamente hacia el Ejecutivo, esto ya pasa a ser un segundo plano, digamos. De cualquier manera es discutible el tema, por lo que anoche, lo que pasa es que terminamos altas horas de la noche y yo pude asesorarme un poco, hay algunos temas para discutir en cuanto a los días y a las fechas y algunos temas más, pero bueno, el que obviamente sabe exactamente de esto es el secretario de gobierno Mario Huesas, que bueno, además por su profesión y por su función, ¿no? De cualquier manera, el malestar, ya te digo, es lógico que el veto genere malestar. Lo que hay que hacer ahora es, bueno, por ahí dejar las cuestiones nuestras internas de lado y ver qué es lo mejor para la gente de la comunidad de Saladillo, que es lo que a mí me parece que uno cuando se mete en estas cuestiones tan chiquitas deja de ver, ¿no? Y por ahí algunos medios, para tener un poco, y no estoy hablando del tuyo, Ignacio, entonces meten que la pelea entre Lorden y Wovich, no hubo ninguna pelea. La reunión anoche fue una reunión donde yo los escuché, más que nada porque, como te digo, no estuve en esa sesión, pero yo compongo el bloque oficialista y sé que trabajaron muchísimo y entiendo a las dos partes, ¿no? Con sus requerimientos. Y bueno, no hubo discusión, sí hubo otra vez malestar, que ya lo explicaron ellos y lo explicarán si quieren en los medios, pero no hubo un encontronazo entre diferentes líneas o internas dentro del bloque, para nada, digamos. Nosotros estamos trabajando en conjunto, tenemos muy claro cuál es la oposición y cómo está trabajando la oposición, obviamente Frente para la Victoria y Frente Renovador en muchos aspectos juntos. Y entonces, bueno, tenemos muy claro eso, y la verdad que, bueno, además no estamos en tiempo de internas todavía, digamos, creo que tenemos mucho para hacer en este año y que ya vendrá el 2015 con las cuestiones un poco más claras y con tiempo para que uno se ponga a trabajar cada uno en su espacio. Me parece que ahora estamos trabajando todo en conjunto, eso es lo que tenemos que hacer, y todos tenemos claro, más allá de los malestares del momento y de las personalidades por ahí de cada uno, algunos son más explosivos, otros son menos, algunos más callan más, otros pero nuestro bloque está unificado y está muy bien, por lo menos eso es mi entender, ¿no? Ale, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a vos, Ignacio, y un saludo muy grande a toda la audiencia. Y como te digo, hay que, en vez de mirar el árbol, mirar el bosque. Acá lo que hay que hacer es, bueno, y creo que se está haciendo, con respuestas del Ejecutivo en cuanto a los lotes, que primero eran 70, que eran 95, si recibimos fondos de la Nación, obviamente para comprar tierra ilimitadamente, muchísimo mejor. Y bueno, que ojalá se puedan hacer las viviendas para todo lo que es la clase trabajadora que no accede, digamos, a otro tipo de créditos y sí puede acceder a este, y que el tema del techo, que es un tema y un derecho también para cada ciudadano de Saladillo, lo tenga resuelto. Todo lo demás es un poco del ruido que tiene que haber entre la clase política y entre los medios también, pero que quede claro que uno no por eso deja de trabajar para la gente, y eso es lo más importante, ¿no? Ale, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a vos. Un beso. Hablamos con la doctora Alejandra Lorden, presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Saladillo, respecto de la sesión desarrollada anoche en nuestra...